Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy, como siempre, por suerte, con Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo excelentemente bien. Hoy es miércoles, eso quiere decir que hay programa, hay música, música emergente, hay Ahora sí te escucho. ¿Vos cómo andás, Pablo? Excelente, como todos los miércoles vamos a saludar quien hace posible que esto salga al aire. ¿Cómo estás, Lucía Novelino? Vayamos a ellos entonces. Bien, música maestra. Y estábamos escuchando Me Encandila de los Walrus. Los Walrus, exactamente. Ya hablaremos un poco con uno de sus integrantes de por qué el nombre. Así que ya sin más preámbulos, le damos las buenas noches, la bienvenida a Jaso. ¿Cómo andás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Jaso, contanos un poquito quiénes más integran la banda Los Walrus. Bien, el proyecto está integrado principalmente, o sea, comandado, por decirlo así, por mí, Jacinto Sanguinetti, y por mi mejor amigo, que es Santiago Castagnaro. Ambos residíamos en La Paloma, somos una banda palomense que se ha mudado de a poco a Montevideo para ampliar. Y dos compañeros más, que serían La Bata y El Bajo, que han ido rotando a lo largo del tiempo. Pero está, el esqueleto somos nosotros, por decirlo así. Bueno, repetime el nombre entonces de tu compañero. Santiago Castagnaro. Santiago y Jaso son los artífices de los Walrus. Entonces me imagino que ustedes también son los responsables del nombre. Exacto, exacto. Contanos todo. El nombre es de. Hay un tema de los Beatles que se llama I Am the Walrus, que a nosotros en nuestra adolescencia nos encantaban los Beatles y fue como que en toda esa búsqueda musical, un poco trippy, por decirlo así, encajó justo con esa canción y es como que nos representó mucho y ta. Fue un tema que nos marcó, por decirlo así, ta. Lo único que nos desafía siempre es la W, ¿no? Que es difícil de pronunciar, pero ta. Nos interpela mucho. Sabes que tuvimos un invitado en Ahora sí te escucho, hará un mes más o menos, que se llama Fer Henry, y que él tiene muchos proyectos Mira. musicales, y entre ellos una banda que se llama La Morsa de la Paul. O sea, Mira. un disco se habrá influido. Sí. Es que supuestamente, si mal no recuerdo, supuestamente es como que John en realidad, como que el animal tótem, o no sé qué viaje él dio a parar, como que él era la morsa, y en uno de sus discos todos están disfrazados de animales, y el que es una morsa supuestamente es John, pero está interesante eso. Bien, no tenía ese dato de. Así que ta, la morsa era John en este caso. Bueno, y así que. Bueno, vos, y, ¿cómo dijiste el nombre de tu amigo? Santiago. Santiago. Pueden decirle casta igual, no sé, yo le digo Casta. casta, Casta. Me Genaro. encanta. Ahí va, Ja, soy claro. casta. Ja, soy Bien. casta, me encanta. Bueno, ¿y qué roles tienen? ¿Qué instrumentos tocan ustedes? Más o menos, ¿cómo funciona la dinámica de la banda? Yo soy el que toca la guitarra principal y canto, y el casta es como la segunda viola, o sea, que hace todos los arreglos y nada, y principalmente en la composición se ha dado a lo largo del tiempo, como que al principio eran canciones mías, y como que él las iba transformando y agregando sus partes para traducir el mensaje mejor, ¿no? Pero también hemos creado muchas canciones en conjunto y ta, y hasta ha llegado al punto que ahora yo me he tenido que. O sea, como que se va traduciendo cada vez el mensaje hacia donde va, ¿no? Va tomando cada vez más forma y los Walrus se va convirtiendo en un mundo y Jasso en otro. Por eso Te has lo desdoblado. comprendió. Entonces vamos a desdoblar la entrevista. Ahora nos vamos a concentrar en los Walrus y después vamos a hablar de ¿Sabés lo que Jasso. Ahí va. me Recién salté un paso? dijiste algo, me pareció súper interesante, que es vos componés y después Casta un poco empieza a darle forma para poder encontrar la forma, valga la redundancia, de cómo decir lo que quieren decir, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre preguntarte, a ver si tenés la posibilidad de resumir qué es lo que quieren decir los Walrus. Mira, los Walrus ha sido. Primero que nada, hemos interpretado mucho nuestra realidad, ¿no? Como todos los artistas. Como nos criamos principalmente en La Paloma, todo lo que hemos siempre cantado habla sobre eso, ¿no? Sobre el mar, sobre la naturaleza, sobre estar en equilibrio con uno mismo. Canciones de amor, ¿no? Que también cuando éramos más adolescentes, el amor estaba muy a flor de piel. Ahora también, ¿no? Pero las canciones van en esas temáticas y ya, y nosotros como que se nos desborda un poco la música, ¿no? Como que sale por los poros y antes era como una bocha de energía muy grande que con todas esas cosas y ahora estamos más en modo, no empresa, pero sí formalizar lo que queremos decir y ya, y que esta energía de la paloma se siga expandiendo, ¿no? Porque está de más y esta nos ha traído muchas cosas lindas. Estamos con una música, digamos, bastante cósmica, se me ocurre, ¿no? Viajada, viajera, mismo el arte de tapa de los discos también. ¿Eso es algo que siempre estuvo en ustedes o que surgió como en algún momento puntual de sus vidas musicales o, bueno, humanas? Sí, es una búsqueda que nos recopa, sinceramente. Se ha ido transformando lo que ustedes estaban escuchando en Candira, es nuestro primer EP. Que nada, fue. O sea, parece el inicio, pero en realidad fue un tremendo proceso llegar ahí. Nosotros ese EP lo grabamos nosotros solos. Y el arte de tapa es de un artista de Córdoba que se llama Sofía Requena. Y nada, y la búsqueda más viajera, nada, es algo que nos encanta mucho y que, para mí hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Nosotros tenemos una parte trippy, pero también nos encanta, no sé, los hits que te hacen bailar pila, o sea, y nos gusta habitar todos esos mundos. Obviamente, nada, con el paso del tiempo lo iremos demostrando, pero en SP, por ejemplo, lo podés ver. El primer tema es un instrumental y después te vas con Mencandila, que en realidad es como más pegadizo y en realidad es una canción de amor, no es nada del otro mundo, pero todas tienen esa esencia que muy sentida, tal Claro. vez. Y digo, si bien ya han grabado otras cosas posteriores, incluso vos también con tu beta solista, parece ser que ya estaba como contenida la esencia de la banda desde ese entonces, ¿no? Sí. Nosotros, mira, formamos la banda en 2017, que intentamos entrar en uno de los Artes y Juventud, no sé si ubican. Sí. Y nada, y ahí como que fuimos armando el grupo sin saber muchas cosas, ¿no? 17 años teníamos, imagínate. Es hace re poquito, pero para nosotros estaba pila. Y nada, y fuimos como intentando grabar con distintas personas. Y ta, y como que siempre había muchas trabas, y un día dijimos, ta, ya está, ya fue, vamos a grabar nosotros. Y nada, y por eso el EP fue como una consolidación, viste, de la banda, como ta, nos pudimos formalizar y entregarnos al mundo lo más presentable que pudimos a esa edad. Jaso, ¿cómo hace la gente para escuchar a los Walrus? Nos pueden buscar por Spotify o por YouTube, Los Walrus. Hemos sacado videoclips y pueden ir mirando por ahí si gustan. Se agradece pila. Yo acá estoy husmeando el YouTube de los Walrus, Pablo, Bien, acá en este cuente, ¿qué momento. está viendo? ¿Qué ve? Lo que veo me llama la atención. En realidad veo algunas imágenes de los videos que me dan ganas de hacer clic. Tenemos Eternidad, Miel Morder, Mencandila, Los Sí, Walrus. Eternidad es de 2021, ¿puede ser, Jasu? Vendaval, sí. Exacto. Bien. Dice acá Sí, que hace 2 semanas. es el segundo adelanto junto a otro videoclip que se llama Luna Mar de nuestro disco que sale este año. Estamos mezclándolo todavía, pero va a salir, que ahí van a poder ver una faceta más formal nuestra. Y Sí. nos vamos a escuchar Eternidad ¿Cómo no? entonces, que es ese video que está circulando y seguimos conversando con Ahí Jaso. vamos, entonces música de 2021, calentita, calentita, vamos a escuchar, como decíamos, La Eternidad. Bien, estamos teniendo un problemita técnico, La Eternidad no está, se está haciendo esperar La Eternidad, es lo que tiene, La Eternidad, quién sabe cuándo llegará. Mientras tanto, bueno, A no, vos no quiero te había empezar. claro, a vos. Ahora sí, ahí vamos. Como un cristal, Cuando me mires, cuando te mires, cuando me mires, cuando te mires, cuando te mires, cuando te mires, cuando te mires, cuando te mires. Estamos en el aire, esto es Ahora sí te escucho, ciclo 2021, cada miércoles 20:30 por Radio Pedal, radiopedal.uy. Estamos con Jasso, estábamos charlando en realidad. Lo hiciste muy bien, Pablo, tapaste ahí la conversación que tenemos, como hacemos siempre con nuestros invitados, mientras que suena su música, tenemos una oreja en el auricular y la otra en una conversación que es solo nuestra, es solo el placer de tener al invitado sobre la mesa de Ahora sí te escucho. Estábamos escuchando La Eternidad de los Walrus, pero como bien anunciamos al inicio, esta entrevista va a ser desdoblada, así como la personalidad de nuestro invitado, ¿verdad? Ahora nos vamos a poner a hablar de él, nos vamos a poner a hablar de Jasso, de Jacinto Sanguinetti, pero su nombre artístico es Jasso. Y queremos preguntarle, un poquito ya nos dijo que él era de La Paloma, que se vino a Montevideo a estudiar, pero que nos cuente un poquitito de a qué se dedica, aparte de hacer bastante música, como ya nos hemos dado cuenta. Contanos, Jasso. Ahí va. Les cuento. Les contaba a los compas, de que yo me vine a estudiar electricidad a Montevideo y después de recibirme seguí estudiando un poco de música, como para expandir en la composición. Y ahora estoy estudiando en la Facultad de Arquitectura, una carrera de diseño, para poder complementar también visualmente y aprender más herramientas de trabajo, ¿no? Pero uh-huh. Me encantaría poder seguir aprendiendo, mezclar la música con lo visual. Yo hago varias de las tapas, por ejemplo, la Misco Solista la hice yo, y me encantaría poder seguir mezclando eso. Bueno, el video del tema que acabamos de escuchar es la producción audiovisual es tuya. Sí, lo hice yo. Fue toda una experimentación. Me robé todos los filtros de Instagram que pude. Hice muchos videos. O sea, que en realidad está copiando las cámaras de 8 milímetros, ¿no? Un formato más antiguo. Y está sin tanto conocimiento técnico de filmación o fotografía, solo lo del liceo que tuve de cine, fui experimentando y en realidad estaba muchos efectos, pero siento que este último videoclip se logró algo bastante maduro y bastante contento con el resultado. Lo pueden buscar en YouTube. ¿Tú le metiste planificación o fue medio improvisado? Sí, este videoclip lo empecé el año pasado. junto a otros trabajos solistas que hice, y recién este año lo pude consagrar, porque toda la salida de nuestro próximo disco es como que la hemos ido organizando en todos los lanzamientos, que van en orden, en conjunto con un videoclip y nada, y otras cosas, como unas sesiones que venimos tramando junto a Santiago Fernández, un cineasta de La Paloma muy zarpado, que también reside aquí, y nada, de a poquito vamos a ir mandando todo, se van a poder ir enterando. Muy bien, cómo no. Bueno, volvamos. Yo estaba. Diga. Sigo, mientras que Jasso habla, sigo husmeando en su YouTube. Bueno, comparta. Sí, y entonces estuve buscando el video de Las Mañanas, un tema que vamos a escuchar después de la tanda, y justamente decía por ahí lo mismo que contó Jasso, es un tema que compuso en la cuarentena. Que este video, decía por ahí, la edición y la dirección de Santiago Fernández, como bien contó, y se estrenó en agosto del año pasado. Y mientras que Jasso hablaba, yo solamente veía pasar la imagen, porque estaba escuchándolo a él y no el tema, ¿verdad? Y debo decir que es bastante interesante poder asociar estas imágenes con el tema que vamos a escuchar ahora en un ratito. Ah, me dejaste picando ahí, yo creo que a la audiencia, ahora después de la tanda que va a sonar en breve, vaya buscando Las Mañanas de Jasso en YouTube y entonces ve las imágenes y escucha el tema. Yo creo que hay que jugar con las dos cosas. Me gustó, bienvenida al siglo XXI, yo todavía no llegué. Qué bueno. Vámonos a la tanda un ratito mientras que la gente busca Las Mañanas de Jasso. ¿Cómo no? Las mañanas, nuestro espacio donde bajar, nuestras ansias al mirarnos saben contar, vos sabés lo que me gusta sentir. Debo irme ya a estudiar. Pasemos el rato que al fin no me importa más el final. Ya estábamos escuchando Las Mañanas, ¿no? Ese momento mágico donde los resabios del mundo onírico se entremezclan con el café, mientras, bueno, la vigilia se impone paso a paso con el peso de la realidad. Estamos escuchando música de Jasso, como decíamos, esto es Ahora Sí Te Escucho. ¿Y qué hacemos, Pau? ¿Hablamos un poquito de qué? Y yo, a mí me encantaría escuchar a Jasso que nos cuente cómo surgió este tema, si hay algún dato, alguna anécdota particular o que quiera destacar sobre el tema y el video de Las Mañanas. De una, de una. Gracias por esas palabras, Pablo, tremendas. Por favor. El tema, mirá, pasó cuando empezó la pandemia, ¿no? Yo estaba en Montevideo y medio que me fui a La Paloma a hibernar un poco y mi novia me fue a visitar. La canción es un poco de amor, ¿no? Y trata un poco como de convivir en eso, en todo lo que es la quietud de la casa, de poder pausar y estar en calma. Lo que representa un poco a las mañanas, ¿no? Y el video se puede ver un poco que es un poco la cuarentena para los privilegiados, ¿no? Que podemos tener sí. En casa. Y nada, eso está, creo que fue muy bien retratado por Santiago Fernández. La mezcla fue por mi amigo Santiago Borges, que él también mezcló todo mi álbum. Y nada, fue como el primer videoclip que se pudo lograr bastante profesional, ¿no? Creo que el nivel logrado está buenísimo. Y nada, si pueden ver, por ejemplo, al final, no sé, yo tiré la idea de que hagamos como que yo, por decirlo así, aparecía varias veces, ¿no? Lo pueden ver después en el videoclip, como que me multipliqué, por decirlo así. Y nada, fue como la dosis trippy que pudimos meter al video, como para no quedarnos con las ganas de hacer más de lo mismo, ¿no? Como poder siempre expandir y traer algún mensaje nuevo, transformando lo que hay, porque... Si nos ponemos a pensar en ya hay un mercado que se repite en cosas constantes y está bueno poder traerlo de uno y transformar y el que lo vea a sus propias cosas se pueda crear. A mí lo que me llamó la atención de ese video fue la luz que tiene. Es como una... Me pasó algo como plácido y perturbador al mismo tiempo, que tiene que ver con lo de la cuarentena. Vos dijiste recién aquellas privilegiadas que tenemos la posibilidad de atravesar una cuarentena en un lugar agradable, luminoso, cálido, y sin embargo la opresión está como latente. Y en el video me daba esa sensación de, por más que había mucha luminosidad, unas ventanas maravillosas, había esa sensación de opresión que estaba como palpitando. Me pareció bien logrado eso también. Era como, sí, como algo raro. O sea, que no tuvieron que recurrir a algo oscuro, claro, o... Tenebroso, ¿no? para darme la misma sensación. O sea, fue... Sí, viste que no, que yo, o sea, no sé si se logró notar, pero en momentos como que yo intento salir y no puedo. Exacto. Salir por las puertas, como que están trancadas. Exacto, sí, sí, sí. Y, es esa y sensación. Y termino saliendo al techo a mirar el atardecer. Es esa sensación de opresión en un lugar que bien podía ser un lugar disfrutable. Es como muy muy bien logrado esa. Si querían lograr eso, lo lograron perfectamente. Muchas gracias. Jasso, contanos por qué, habiendo formado parte de una banda con un amigote de toda la vida, quisiste salir al camino solista. Mirá, yo compongo desde bastante chico, desde antes de tener la banda, y en un momento me pasó como que las canciones que tenía tipo no daba abasto para abarcar el proceso de estar en una banda, que es tener que sacarlas, de que Casta componga, de que el resto de los compas la saquen. Entonces, pero ta, yo no puedo parar mi proceso compositivo, por decirlo así. Y además a medida que iba saliendo de los Walrus, me di cuenta como que yo tenía que poder liberar lo que me estaba pasando. Y este disco solista nació, primero que nada, o sea, yo sabía que iba a nacer igual, ¿viste? Pero nació hace poco porque nosotros queríamos sacar nuestro disco y tardaba mucho. Yo pensé que nuestro disco de la banda lo íbamos a poder sacar el año pasado, y yo dije, yo no me voy a quedar sin sacar música por mucho tiempo, porque necesito poder mostrarle al mundo lo que estoy haciendo, ¿no? Y este disco fue agarrar un montón de temas que me estaban interpelando en ese instante, junto a Santiago Borges, y nos pusimos la meta de grabarlo y él mezclarlo al palo, y con las herramientas que yo tenía ahí, que es algo que me parecía muy importante. Con los Walrus siempre logramos unas esferas muy zarpadas, el Casta tiene una pedalera que tiene 14.000 efectos y hemos logrado muchos sonidos resarpados, pero yo tengo también poder transmitir qué es lo que me pasa sin eso, ¿no? Con las herramientas que tenía, y entonces eso se interpreta en este disco, ¿no? Un vallo onírico, soy yo con las herramientas que tenía, transmitiendo los temas que me estaban habitando, y junto a Santi Borges, que me ayudó a que ese sonido suene mucho mejor de lo que yo podía, ¿no? Excelente respuesta, Jasso, ¿eh? La verdad. Gracias. Me quedé sumamente satisfecha. Sí, yo tenía como varias preguntas en el tintero que bueno, que las respondiste todas en una sola respuesta. ¿En serio? Sí. Claro, sí. Sí, aprobado. Creo que quiero ir a escuchar música, Pablo. Quiero el último día en el planeta. Y así fue el último día en el planeta Tierra. La Tierra se fue con ese tecladito de calma, al final de cuentas, después de toda explosión, de todo final, viene la calma. Pero lo que viene ahora, Pavo, ¿qué es? Y nosotros necesitamos distensión y, como siempre, vale la advertencia a les invitades. Este espacio es distendido para nosotros, no para ustedes. Así que... lamento, pero bueno, se llama... Pero explícale a Jasso, bueno, de qué se trata este espacio pensado exclusivamente para él. Bueno, te cuento, Jasso, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, lleva como título Un baño de fantasía, ¿está? Pum. Porque siempre este segmento cambia programa a programa, armamos una consignita, siempre como atendiendo un poco ciertas características de cada invitado o cada invitada. En este caso, bueno, este baño de fantasía dice así: ya que muchas veces nos zambullimos en las canciones para descansar un poco del mundo, bueno, probemos hacer el camino inverso, o sea, dejemos que las canciones salgan del ámbito del arte para que sus letras, sonidos e ideas bañen a la realidad de un poco de fantasía, ¿está? Lo que va a venir ahora es un cuestionario, unas preguntas que están inspiradas, bueno, en tu arte, en tus canciones, y las vamos a aplicar. Bueno, hermoso, ¿no? Genial. Bueno, partiendo de Las Mañanas, uh-huh, tema que supimos escuchar hace un ratito. ¿Cómo no? Jasso, ¿qué tiene que tener una buena mañana? Una buena mañana, té o café. Con eso basta. Yo creo que sí. Perfecto. Sí, principalmente. Bien. Perfecto. Me encandila. ¿Qué cosas pensás que nos encandilan, tanto para bien como para mal? Las ilusiones, los sueños, el amor y los políticos, para mal. Primavera, ¿qué te gustaría que trajera la próxima primavera? Más calma, más conocimiento y confianza. Ahora no más, ¿verdad? Que pase este invierno. Que suceda como tenga que ser. Pero... Ojo, porque las primaveras suelen ser ventosas, ¿viste? Bueno, pero el viento puede llevarse cosas. Claro, pero lo de la calma, me quedé pensando que va a estar complicado que esta primavera tenga calma. Bueno. Sí. Último día, ¿no? ¿Qué harías si supieras que se viene el último día del planeta? Pa. No sé, seguro robo algo, pero no sé bien. ¿Para qué? Pa, me encantó la sinceridad, sí. Mi pregunta es, ¿para qué? Ah, es el último día. Intentaría estar presente, que es lo que parece que más nos cuesta hacer hoy, estar presente con la gente que quiero y nada, obviamente, hacer música y gozarme. Comer bien también. ¿Y cuál sería el final más lindo para este planeta? Pa, el final más lindo me parece que sería que estemos más en armonía con nosotros y entre nosotros y que podamos dejar pila de cosas que nos cuesta mucho por cómo nos hemos creado y nos han creado y nada. Poder estar en paz con el resto de la Tierra y entre nosotros. Muy hippie, ¿no? Sí. No, me quedé pensando que era el final del planeta y si logramos eso justo al final, un embole. ¿No? Al menos lo logramos. Porque, claro, bueno, está bien. Pa, vos también, como que... Soy vieja, ¿qué crees que haga? Yo sé, dejanos soñar aunque sea el último minuto del mundo. Está bien, me callo. No, por favor, bienvenida a la dialéctica. Bueno, y acá para cerrar, bueno, la eternidad, ¿no? Tomando como eje la canción de los Walrus, Eternidad, ¿cómo te gustaría que sonara la eternidad? Yo creo que la eternidad puede ser perfectamente una música meditativa o el silencio, pero esa cosa constante que a veces le escapamos o pensamos que es aburrida, pero en realidad es en donde estamos. Y incluso yo no me voy a hacer que vivo en eso, ¿no? Pero cuando logro estar en paz conmigo mismo, para mí eso es la eternidad. Y ya, se la deseo a todos. Me encantó, sí, cómo pasar del fin del planeta Tierra a la eternidad. También me pareció que iba en sintonía lo que estaba contestando Jaso. Contanos, por favor, cuáles son las siguientes movidas, tanto para el proyecto de Jaso solista como para el de Los Guarros, si es que existe algo proyectado, pensado, aunque sea. Bueno, les cuento un poco. El plan de este año es sacar varios videoclips que vienen en camino, entre ellas unas sesiones que estamos armando con Santiago Fernández, creo que ya lo dije. Uh-huh. Y eso sería más o menos por este año, y obviamente tenemos más temas, pero hay que tenerle paciencia a esta realidad. Y solista, yo estoy buscando como que mi próximo disco, que quiero poder sacarlo el año que viene, poder utilizar baterías más extrañas y hacer como un disco más profesional y generar tremendo nivel, ¿no? El anterior disco me encantó, pero no pude generar esa cosa del espacio de poder transformar las canciones hasta llegar a un nivel zarpado. Y en el próximo va a ser así, y en parte de nuestra avenida Montevideo, está hace tiempo, pero lo estamos logrando a poquito. Quiero lograr un gran nivel para estar a la altura de la situación. Eso en Los Walrus, los solistas, porque nada, siento que nos lo merecemos y nada, estamos a full para que sea así. Perdón, retomo la entrevista. Baterías más extrañas, dijiste. ¿Te referías al sonido, al ritmo, a qué? No sé si ubica en la 808, sería como una caja de ritmos. Sí. O unas baterías que se usaban mucho en el rap, y he visto muchos artistas indie, a mí me gustan mucho los artistas mendocinos, que utilizaban esos recursos, ¿viste? Y para mí transforman mucho las canciones, y es algo que me gustaría poder incorporar, y darle una vuelta de tuerca, ¿no? Como, yo tengo mis canciones, pero si vos las escuchás, siguen siendo un poco como todo lo que ya se ha hecho, y hay que buscar innovar, ¿no? Que es una posición que cuesta pila. No solo, o sea, porque el mundo lo necesita y está bueno poder traer algo nuevo, sino como que uno replantearse cómo quieres plantear las cosas. Es mucho más fácil que yo ponga una batería cuadrada a que me ponga un desafío y diga, ¿cómo me adapto a esto y genero algo zarpado con esto? Y esa es la próxima búsqueda, cuando tenga la energía necesaria para hacerla, pero va a ser. Bien, queda planteado el futuro entonces de Jaso y de Los Walrus, me encantó. Bueno, decías entonces, estábamos hablando de la manera en que la gente puede contactarlos, seguirlos, escucharlos, ¿no? ¿Están en Spotify? Ahí va, estamos en Spotify, estamos en YouTube, tenemos Instagram, que es los-walrus. Mi Instagram es Jaso27, nos pueden encontrar por ahí, estamos a la orden. que venimos junto a muchos artistas también de La Paloma, Encendedor, que es otra banda también muy zarpada, como yo creo que la onda del mar de a poco está inundando la ciudad caeremos con todo. me encanta, nos vamos a ir escuchando Primavera. A ver si trae esa verdadera paz que prometió Jaso cuando estuvo en el segmento distendido. Y le dejamos un abrazo gigante, no solamente a Jaso, sino también a Los Warrus. Y bueno, y esperemos que este viento remueva todo y nos vuelva a dar la posibilidad de ir a ver en vivo a estos músicos de La Paloma, para que nos inunden con su música. Muchas gracias a todos ustedes.